Queridos compatriotas, muy buenas noches. El mundo, Chile y las familias chilenas estamos viviendo tiempos muy duros y muy difíciles. Hoy en el mundo hay más de 4,7 millones de personas contagiadas y más de 310 mil personas han perdido sus vidas debido al coronavirus. En Chile hoy tenemos 24.118 enfermos activos y 19.213 personas ya se han recuperado del COVID-19. Pero lo más doloroso, debemos lamentar la muerte de 450 compatriotas. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con sus familias. También tenemos que tomar conciencia que estamos enfrentando dos de las peores pandemias que la humanidad ha conocido en los últimos 100 años, la pandemia sanitaria del coronavirus y la pandemia social de la recesión mundial. Las dos atentan contra la salud, la vida, la dignidad y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. El mundo, al igual que nosotros, estamos aprendiendo respecto de este virus. Y las investigaciones científicas cada día entregan nuevos descubrimientos, nuevos conocimientos que tenemos que incorporar con humildad y en forma dinámica a nuestros diagnósticos y decisiones. Sabemos que estas dos pandemias están causando mucho dolor, angustia, sufrimiento y cansancio a las familias chilenas. Y sabemos también que detrás de cada familia hay rostros, hay historias, hay esfuerzos, sueños, hay afectos, muchos de los cuales han sido duramente golpeados por estas pandemias y por las medidas de protección que nuestro gobierno ha debido adoptar para proteger la salud de su familia y la vida de todos nuestros compatriotas. Es en estos tiempos duros y difíciles para las familias chilenas cuando el Estado tiene que desplegar toda su capacidad de protección. Por ello, durante los últimos 5 meses y con la colaboración de todos los chilenos, hemos implementado un plan de protección basado en los conocimientos de la ciencia, la asesoría de los organismos internacionales, los expertos chilenos, la experiencia de otros países, la evolución de la pandemia en Chile y, por supuesto, escuchando siempre la voz de la gente. En los últimos días, si bien la situación en regiones está evolucionando favorablemente, hemos experimentado un significativo y preocupante aumento en los casos de contagios y fallecidos en la región metropolitana y en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Esto ha generado cambios necesarios en las políticas públicas que estamos adoptando para enfrentar esta pandemia, cambios que vamos a adoptar cada vez que las circunstancias lo hagan necesario. Estos aumentos obedecen en parte a que estamos haciendo un mayor número de testeos PCR todos los días, pero también a que la enfermedad se ha ido extendiendo desde sectores más acomodados hacia sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los cuales por sus condiciones socioeconómicas y habitacionales viven con un mayor riesgo de contagio y sin duda necesitan y merecen y van a tener un cuidado muy especial de parte del Estado y de toda la sociedad. Es por estas razones que a partir del viernes pasado establecimos la cuarentena total para más de 6,7 millones de personas en la región metropolitana y más de 7,7 millones de personas a nivel nacional. Sabemos que las cuarentenas son dolorosas. Conocemos las dificultades y carencias que significa vivirlas y cómo la cuarentena afecta la relación con nuestras familias y seres queridos, nuestros trabajos, nuestros ingresos, nuestra forma de abastecernos de bienes y servicios esenciales y la manera misma en que vivimos nuestras vidas. Sabemos también que la cuarentena puede significar aumentos en violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción y también problemas de salud física y mental. Pero las cuarentenas y todas las otras medidas que hemos adoptado son necesarias. Son necesarias para combatir con eficacia esta pandemia del coronavirus y proteger su salud y su vida. Y las hemos establecido de acuerdo a un plan y los consejos de los expertos en los momentos necesarios y en los lugares que corresponde. Este plan incluye dos redes de protección. Primero, la red de protección de la salud y la vida de nuestros compatriotas, que ha sido y será siempre la primera prioridad de nuestro gobierno. Esta red de protección sanitaria se empezó a construir apenas supimos de la aparición del primer caso de coronavirus en Wuhan, China, a fines del año pasado. E incluye, como el cuadro lo muestra, el fortalecimiento de nuestro sistema de salud, la protección y cierre de nuestras fronteras, el establecimiento de alerta sanitaria, estado de catástrofe y toque de queda, el establecimiento de cuarentenas, aduanas y cordones sanitarios, la suspensión del funcionamiento de los establecimientos educacionales, el anticipo y fortalecimiento de la campaña de vacunación contra la influenza e instrucciones de cuidado a nivel personal, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el evitar aglomeraciones. El fortalecimiento de nuestro sistema de salud se ha manifestado en grandes esfuerzos que todos hemos hecho en las últimas semanas para duplicar la capacidad de camas críticas con ventiladores mecánicos y para cuadruplicar nuestra capacidad de hacer testeos PCR. Todo esto con el objetivo de poder identificar tempranamente a los contagiados por coronavirus para poder otorgarles el tratamiento médico que necesitan y también para aislar a sus contactos estrechos y evitar así la difusión de la enfermedad. Pero nada que haga el gobierno, ni el control de nuestras Fuerzas Armadas y de orden serán suficientes si no contamos con la efectiva y comprometida colaboración de toda la ciudadanía. Por eso hoy, una vez más, les pido encarecidamente a todos mis compatriotas cumplir fiel y estrictamente las instrucciones y protocolos de la autoridad sanitaria y actuar con responsabilidad para cuidar su propia salud y con solidaridad para cuidar la salud de los demás. Solo cuidándonos los unos a los otros lograremos superar esta pandemia. Y mientras mayor sea el grado de cumplimiento de estas reglas, menor será la extensión de las cuarentenas. A pesar de todas las dificultades, es esperanzador constatar que Chile tiene una tasa baja de letalidad a nivel mundial y también una de las capacidades de testeos PCR más altos de América Latina, como lo muestra el gráfico en pantalla. Y también es importante destacar que nuestro sistema de salud, aunque cada vez más exigido, más estresado y más demandado, sigue prestando las atenciones de salud que nuestros compatriotas necesitan. Constatar esta realidad no significa en ningún caso negar la gravedad de estas pandemias, ni generar confianzas injustificadas, ni bajar la guardia, ni mucho menos inducir a imprudentes relajos. Todo lo contrario, estamos más alertas, más preocupados y más ocupados que nunca, fortaleciendo todos los días nuestro sistema de salud, con más camas críticas, con más ventiladores mecánicos, para que pueda responder a las enormes exigencias que está enfrentando y protegiendo en forma muy especial a los grupos más vulnerables, cuya salud y vida están en mayor riesgo, como los adultos mayores, los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas, y también aislando con cuarentenas los lugares de mayor riesgo para evitar la difusión de la enfermedad. Para lograr mantener la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud, es fundamental la plena coordinación y colaboración entre el gobierno, las fuerzas políticas, la sociedad civil y la ciudadanía. Quiero ser muy claro, como gobierno no podemos ignorar ni dejar de enfrentar la pandemia social que significa la pérdida de empleos de los trabajadores, la reducción de los ingresos de las familias, la destrucción o quiebra de las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos, el desempleo, la pobreza, el hambre y la desesperación también significan pérdidas de vida, sufrimiento y deterioro en la calidad de vida de las familias chilenas y muy especialmente las de clase media necesitada y de sectores vulnerables. Por estas razones, igual como nos empezamos a preparar muy temprano para enfrentar la pandemia del coronavirus, también nos hemos estado preparando temprano para enfrentar la pandemia social de la recesión mundial, diseñando e implementando la segunda red de protección, el Plan de Protección Social para las Familias Chilenas, cuyos principales componentes se muestran en el cuadro en la pantalla. Porque además de la mejora de las pensiones del Pilar Solidario que favoreció a 1,6 millones de adultos mayores vulnerables, y de la creación del ingreso mínimo garantizado, que está beneficiando a 700.000 trabajadores de bajos ingresos. En los últimos 3 meses hemos trabajado arduamente para construir una red de protección social que incluye los 2 planes económicos y sociales para enfrentar la emergencia, que involucran más de 17.000 millones de dólares y representan cerca del 7% de nuestro Producto Interno Bruto. La Ley de Protección del Trabajo, que protege a 4,7 millones de trabajadores chilenos con seguro de cesantía. El bono COVID, que ya benefició a 2,7 millones de personas vulnerables. El ingreso familiar de emergencia, que empezará a pagarse durante este mes de mayo, durante 3 meses, y que va a beneficiar a 4,9 millones de compatriotas vulnerables y con trabajos informales. Las líneas de crédito con garantía del Estado para facilitar el capital de trabajo que tanto necesitan las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos. Por un monto de hasta 3 meses de venta, con un plazo de gracia de hasta 6 meses y con una tasa de interés real cercana a 0. Pido encarecidamente a los bancos acelerar el proceso de otorgamiento de estos créditos, porque igual como los seres humanos necesitamos oxígeno para vivir, las MIPYMES necesitan liquidez para sobrevivir y la necesitan ahora y con urgencia. Además, está en el Congreso un proyecto de ley que permitirá proteger los ingresos de 1,2 millones de trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, que requiere urgente aprobación. Esta nueva red de protección social para estos tiempos difíciles que está viviendo nuestro país otorga protección a cerca de 10 millones de compatriotas, que sin duda lo necesitan, lo merecen y con urgencia. Pero ninguna red de protección social podrá reemplazar jamás a un país que sea capaz de volver a crear empleos, a mejorar los salarios, a generar oportunidades para las MIPYMES, a recuperar la inversión. Por estas razones, el gobierno debe continuar preparando un plan de retorno seguro, que dadas las circunstancias que estamos viviendo, hemos debido adaptar y va a tomar más tiempo del que habíamos previsto. En esto no hay guión perfecto. Todos estamos aprendiendo y recorriendo juntos los mejores caminos para superar la adversidad sanitaria y social que hoy nos golpea con tanta fuerza. Este retorno seguro solo se pondrá en práctica, en marcha y siempre en forma gradual cuando las condiciones sanitarias permitan resguardar adecuadamente la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. Porque la salud y la vida de nuestros compatriotas constituye la primera prioridad de este presidente y de nuestro gobierno. Queridos compatriotas, quiero compartir hoy con ustedes 5 nuevas medidas. Primero, la pandemia sanitaria y la pandemia social están significando graves dificultades para muchas familias para poder abastecerse de elementos tan esenciales para la vida humana como los alimentos. Por esta razón, y complementando lo que están haciendo los municipios y la sociedad civil, el gobierno va a iniciar muy prontamente la distribución de 2,5 millones de canastas de alimentos y otros elementos esenciales para la vida, para las familias de clase media y las familias más vulnerables. Para acompañar y apoyar a las familias vulnerables y de clase media que necesitan los servicios del Estado, requerimos que los servicios públicos operen en plenitud y que los funcionarios públicos, que no sean grupo de riesgo, continúen reintegrándose a sus funciones. Segunda medida, dada la dificultad de muchas MIPYMES para acceder a los créditos de capital de trabajo con los bancos que tanto necesitan, el gobierno está estructurando un fondo con garantía del Estado y una red de instituciones financieras no bancarias para poder llegar con más rapidez, con más profundidad, con los créditos de capital de trabajo para las empresas más pequeñas, que son el sostén de cientos, si no millones, de familias chilenas. Tercero, conscientes del impacto de estas pandemias y de las carencias y dolores que implican las cuarentenas en la salud mental de muchos chilenos, y además recogiendo los aportes de la Mesa Social COVID-19, pronto pondremos en marcha un programa especial de acompañamiento que hemos denominado saludablemente, que va a fortalecer la oferta pública y privada de salud mental en nuestro país y que va a incluir una plataforma digital de consulta, apoyo y recomendaciones para todas las familias que lo requieran en esta materia. Cuarto, dadas las dificultades que enfrentan muchas familias para aislar y atender a familiares contagiados en sus propios hogares, estamos expandiendo y fortaleciendo la red existente de residencias sanitarias a nivel de todo el país para poder acoger a las personas que lo necesitan, con especial preocupación y prioridad por los adultos mayores. Quinto, como parte del permanente esfuerzo por mejorar la cantidad y calidad de la información que ponemos a disposición de la sociedad civil respecto del coronavirus, a partir de esta semana entregaremos más información y más desagregada a nivel de cada comuna, lo que permitirá una acción más eficaz de nuestros alcaldes y de la comunidad. Queridos compatriotas, quiero terminar estas palabras compartiendo con ustedes algunas reflexiones. Primero, ningún país, ni siquiera los más desarrollados, estaba preparado para enfrentar la pandemia del coronavirus. Como lo demuestra la evidente saturación de los sistemas de salud en países de alto nivel de desarrollo. Chile tampoco estaba preparado. Tenemos que ser humildes y realistas en reconocerlo. Frente a las enormes dificultades que enfrentamos, todos hemos hecho un gigantesco esfuerzo. A pesar del fortalecimiento temprano de nuestro sistema de salud, que empezó en el mes de enero, y el permanente y diario esfuerzo por agregar elementos esenciales, como camas críticas y ventiladores mecánicos, y al encomiable y valioso esfuerzo y compromiso de los médicos, enfermeras, auxiliares y trabajadores de la salud, nuestro sistema de salud hoy día está extraordinaria y crecientemente exigido, estresado. En los últimos días hemos entrado en una nueva fase, con más contagios y más personas fallecidas, que va a imponer mayores exigencias a nuestro sistema de salud, tanto público como privado, porque están actuando en red. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que nuestro sistema de salud siga prestando las atenciones médicas que nuestros compatriotas necesitan. Y para lograrlo necesitamos el apoyo y la colaboración de todos. Segundo, la pandemia del coronavirus no reconoce fronteras, ni nacionalidades, ni ideologías políticas. Por eso hoy es tiempo de unidad y no de división, de grandeza y no de pequeñez, de colaboración y no de enfrentamiento. Es en estos tiempos cuando nadie debe confundirse. Todos debemos colaborar para combatir con éxito a nuestro enemigo común, el coronavirus, el COVID-19. Hoy los necesitamos a todos. Necesitamos a cada uno de ustedes que nos están viendo en sus casas. Necesitamos a los funcionarios públicos. Necesitamos al gobierno y la oposición unidos. A los empresarios y trabajadores. A los gremios y sindicatos. A toda la sociedad civil, chilenos y migrantes. Hoy es cuando debemos unir nuestras fuerzas, nuestras voluntades y nuestros corazones para salvar vidas y superar estas pandemias. Es justo agradecer muy sinceramente al Congreso por su colaboración en la aprobación de las leyes, al Comité de Expertos y la Mesa Social por su permanente rol de guía y asesoría, a los alcaldes por su valioso trabajo diario en beneficio de sus vecinos, a las Fuerzas Armadas y Carabineros y a la PDI por su comprometida labor de custodia del orden público y de cumplimiento de los protocolos sanitarios, a los jefes y jefas de hogar, y en forma muy especial a las mujeres que tienen que asumir solas esta responsabilidad, por su trabajo múltiple, permanente, en beneficio de sus familias, a los funcionarios públicos, por su vocación de servicio a la comunidad, a los trabajadores de la salud, de los servicios básicos, del campo y tantos más, que han permanecido en sus puestos de trabajo y que se han constituido en un verdadero ejército de manos invisibles que permite llevar alimentos y bienes y servicios básicos a los hogares de todas las familias chilenas. También quiero agradecer a los expresidentes de nuestro país por su buena voluntad y por sus sabios consejos. y muy especialmente a todos nuestros compatriotas, a los que hoy están en cuarentena, a los que hoy están trabajando en beneficio de todos. Tercera reflexión, la pandemia sanitaria del coronavirus y la pandemia social de la recesión no van a desaparecer por arte de magia. Van a estar con nosotros y por muchos meses. Y tenemos que aprender con responsabilidad y solidaridad a convivir con ellas. Tenemos que actuar con responsabilidad para protegernos a nosotros mismos y también con solidaridad para proteger a los demás y muy especialmente a los más vulnerables y a los grupos de alto riesgo. Cuarta reflexión, la lucha contra estas pandemias exige velocidad y resistencia. Velocidad, porque hay que reaccionar rápido ante las demandas y necesidades de la gente hoy, pero también resistencia. Porque debemos ser capaces de mantener esta protección por todo el tiempo que sea necesario. Y eso significa un enorme esfuerzo para el Estado y los recursos fiscales. Esto significa gestionar los recursos públicos con sensibilidad frente a las necesidades del presente, pero también con responsabilidad frente a las necesidades del futuro. Aquí no caben demagogias ni populismos. Quinto. Estas pandemias nos han dejado importantes lecciones, como el valor de la familia, la importancia del Estado, el valor de la comunidad, la humildad frente a la vida y la responsabilidad con nosotros mismos y la solidaridad con los demás. Sexto, la historia de Chile y el carácter de su pueblo se han forjado enfrentando la adversidad. Frente a estas adversidades, cada vez que nos hemos dividido, hemos cosechado nuestras más amargas derrotas. Cada vez que nos hemos unido, hemos conquistado nuestras más hermosas victorias. Como presidente de todos los chilenos, quiero terminar estas palabras haciendo un llamado a la fe y a la esperanza y pidiendo la ayuda de todas las fuerzas políticas, de la sociedad civil y de todos nuestros compatriotas para enfrentar con éxito estas pandemias, con unidad, con grandeza, con colaboración y con la ayuda de Dios, vamos a superar estas pandemias. Volveremos a abrazar a nuestros seres queridos, recuperaremos la plenitud de nuestras vidas y construiremos un buen país para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para los que vendrán. Que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a todas las familias chilenas. Muchas gracias y muy buenas noches.